nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Qué va, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos en una nueva emisión de La Retaguardia, programa radial. Saludo a mi compañero de trabajo, Pedro Ramírez Sotero. ¿Cómo va, Pedro? Hola, hola. ¿Cómo estás, Fer? ¿Bien? Bien, bien. Te todo. Quedó altura muy bajo ese... Te veo muy encorvado para llegar al micrófono. Me quedó bastante bajo el micrófono del programa anterior, pero ya en cualquier momento lo voy a acomodar. Y eso que Soler es grandote, ¿eh? Pero también es encorvado, también es jorobado Soler, ¿eh? Puede ser eso. Es lo suyo. ¿Cómo le va? Igual tenemos a nuestra socia fundacional, María Eugenia Otero, también estamos en el estudio. Estamos acá garantizando cupo femenino con Agustina Sandoval. Va. Hola, hola, ¿cómo están? No me escucho bien. Sí, ahí está. Ahora se te escucha bien. Ahí está. Bueno, cupo femenino, no, en realidad nosotros estaríamos casi haciendo un cupo masculino también, porque seríamos dos y dos en este programa, porque no está nuestra operadora habitual, Natalia Bianchi. Lo que pasa acá es que como de los viernes, a mí no me importa, está de vacaciones, vuelve este viernes recién, Sando necesitaba salir al aire, entonces la trajimos. Claro, esa abstinencia de aire tienen. Exactamente eso. Igual este viernes ya volvemos, ¿eh? Vuelve, a mí no me importa, el viernes, después de aquel programa especial que hicimos cuando se cumplían 10 años del secuestro y desaparición de Luciano Arruga, y también después de una semanita que se tomaron, ¿no? Para festejar justamente el cumpleaños de Pedro, se lo nota mucho más mayor y más maduro al aire con respecto al programa de la semana pasada. Notoria la diferencia, ¿eh? Y es así, ¿viste? Sí, incluso hasta en el tono de voz hay algo cambiante. Bueno, en un rato vamos a estar metiéndonos en algunas entrevistas que tenemos pautadas para el día de hoy, que tienen que ver con cosas que venimos tomando. Nosotros no hacemos mucho periodismo dos campanas, porque en general lo que hay del otro lado en los conflictos que nosotros mostramos, cuando mostramos conflictos, son funcionarios de gobierno que en realidad, si uno tuviera algo que plantearles, sería complicado de hacer el planteo, ¿no? No sé, digo, no decimos que esté bien o que esté mal es el modo de periodismo que en general encaramos en esta radio, y tampoco garantizamos que no lo cambiemos en algún momento y no empecemos a hacer eso de llamar a gente que nos cae mal, como sería el caso de algún funcionario de gobierno. Pero cuando se dio una situación bastante extraña, la semana pasada aquí estuvo Mónica Raquel Alegre, la mamá de Luciano Arruga. No vino a hablar solo de Luciano, habló bastante poco, diría, de Luciano. Habló de su situación como laburante, como feriante en San Telmo. Ella es una de las artesanas que luego, unos días después, fue reprimida. Y ellas cuando contaron el conflicto, cuando contó ella y otra feriante, Ana, contaron el conflicto, fueron duros con la cooperativa El Adoquín, de la que formaban parte, además. Entonces, la cooperativa El Adoquín es parte de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Es un conflicto, sin dudas, que sale de lo común en ese sentido, ¿no? Porque además de la disputa con el gobierno, está la cuestión interna que se dio. Así que en un ratito vamos a estar hablando con gente de la Doquín para ver cuál es la opinión. En el medio hubo una suerte de fallo judicial que toma un pedido de amparo y por lo tanto las cuadras que estaban en conflicto sobre la avenida, sobre la calle Defensa, no van a ser ocupadas hasta que no se resuelva el conflicto de fondo. Y después, si las comunicaciones nos ayudan, porque sabemos que es complicado ir a Formosa, a Ingeniero Juárez y hablar por teléfono, también estaremos hablando con Agustín Santillán, porque la están pasando muy mal. Se inundó Ingeniero Juárez y se inundó particularmente los barrios Obrero y Viejo, que son los que los que están ocupados por las comunidades huichí. Queremos saber, está bajando el agua, pero vamos a querer saber después cómo está la situación allí. Pero bueno, como les decía, teníamos una entrevista pautada que tiene que ver con la situación que se vivió el domingo en San Telmo y la que se viene viviendo en general con los feriantes, los y las feriantes. La queremos recibir a quien es la presidenta de la cooperativa La Doquín, a Gabriela Holguín, que está aquí para charlar con nosotros. Gabriela, bienvenida a La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, a ver, en principio, ¿nos contás cómo fue el acuerdo y cuál es el acuerdo, y si todavía hay acuerdo, entre la cooperativa de La Doquín y el gobierno de la ciudad por los feriantes, los y las feriantes que están integrando la cooperativa? Sí, mira, nosotros, bueno, creo que es conocido, llevamos muchos años de lucha y de organización, incluso desde antes de integrar la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Primero empezamos una asamblea de 56 compañeros, y bueno, todo a defensa, estábamos más o menos en la misma situación en el 2008-2009. Nosotros, bueno, nos constituimos primero en grupo, después en cooperativa, y bueno, y en septiembre del 2011, prácticamente en los orígenes de la CETEP, decidimos en asamblea sumarnos a la CETEP. Desde entonces, no me voy a extender diciéndote, contándoles todo lo que fuimos pasando, digamos, desde lo que pasan todos los trabajadores de la economía popular en el espacio público, que es, bueno, operativos, decomisos, detenciones, causas, infantería, ser tratados como delincuentes en la calle. Claro, esa informalidad que el gobierno potencia, sí, para poder perseguirles. Sí, por eso. Nosotros, bueno, siempre, como eso, como vos dijiste, bueno, siempre buscamos organizarnos a través de una fuerte identidad de clase como trabajadores, por ahí no haciendo tanta diferencia entre lo que comercializábamos en la calle, identificándonos como que, bueno, que cuando las fuerzas de seguridad vienen a reprimirte no distinguen si producís o si comercializás. Claro. Lo único que les importa es que vos no te quedes con una pequeña renta en el espacio público, para la cual generalmente los sectores de poder, y más ahora con el gobierno que hay desde el 2015 y en la ciudad desde hace tres gobiernos, tienen pensados negocios que además son completamente legales y para los cuales les encuentran todas las estipulaciones de institucionales que hacen falta. Claro. Nosotros le decimos a veces puerto maderización de la ciudad, ¿no? Empezar a desconocer la ciudad, que no la reconoce, llena de franquicias, no sabes qué barrio está, porque en todos lados hay franquicias multinacionales. Bueno, y en el sur de la ciudad de Buenos Aires a todo un proyecto de ir puerto maderizando, le decimos nosotros, se ve muchísimo en Parque Patricios. Bueno, nosotros fuimos luchando contra todo eso, identificándonos mucho como trabajadores, llegamos a construir canales de diálogo con el gobierno a través de muchas vías, de la legislatura, de defensoría. Generalmente encontraban un punto muerto y se frustraban. Uh-huh. De hecho, estuvimos muy cerca de obtener la legalización de las cuadras que nosotros llegamos a ocupar después de 10 años de organización en el 800, 900 y 1000 de la calle Defensa, o sea, entre Independencia y el pasaje Betlem. Antes éramos hasta San Juan y después también perdimos ahí una cuadra que fue muy difícil de conservar. Y bueno, el 21 de septiembre, en el programa de La Nata, hubo una crítica muy fuerte hacia el gobierno en el acercamiento que podían tener en cualquier mesa de diálogo con nosotros, y se nos cayó cualquier posibilidad que tuviéramos de tener una feria en esas cuadras que nosotros estábamos buscando. Ya sabemos que ahí hay un poder real fáctico con intereses económicos que a veces tiene incluso mayor peso que el propio ejecutivo de la ciudad. Que son los anticuarios, digamos. Sí, yo no quiero decir exactamente, digamos, bueno, el sector empresarial, pero sí. Bueno, hay intereses inmobiliarios y de todo tipo que por ahí, si uno dice anticuarios, meten la bolsa al pequeño anticuario, y la verdad es que no. El pequeño empresariado, el comerciante, la verdad que no es el culpable, al contrario, son las víctimas de la misma crisis y el mismo proyecto de su ciudad que es excluyente que nosotros, ¿viste? Así Gabriela, que no lo diríamos como sí. Un gremio, sino por ahí con un sector económico de poder, claro. Real. Gabriela, hasta aquí lo que contás es, digamos, coincide con lo que nos contó la semana. Vos sabés que la semana pasada estuvo aquí Mónica Alegre, que era integrante de la cooperativa. Sí, no la escuché, pero la conozco, sí, es integrante de la Doquín Espeso. Pero creo que leíste la nota que publicamos a partir de ese programa. Sí. Digamos, en toda esa historia hay como una coincidencia y después aparece ahí como un punto de conflicto cuando ustedes hacen un acuerdo para, de alguna manera... sé que es fea la palabra, pero ser legalizado o normalizada la situación y que puedan laburar tranquilos y tranquilas en el 700 de la misma calle, de la calle Defensa, donde hay otros feriantes, y ahí aparece como el conflicto de quienes dicen desde adentro de la Doquín: nosotros no queremos ir por encima de, o sea, tirar nuestro paño sobre el paño de otros compañeros y compañeras. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mira, en eso nosotros también tenemos completa coincidencia, digamos. La verdad es que nosotros no esperábamos en ningún momento que lograr un convenio laboral surgido de una negociación colectiva de trabajo pasara por encima del laburo y de la presencia de otros compañeros, la verdad que de otros trabajadores. Es cierto que íbamos por caminos diferentes, por eso te digo, nosotros muy identificados como sindicato, laburando como sindicato desde lo laboral, presentando ante las instancias reguladoras del trabajo, pidiendo como cualquier trabajador formal una negociación colectiva de trabajo, pero más allá de que tuviéramos caminos diferentes, nosotros siempre decimos el camino hacia la liberación es ancho y largo, y nos encontramos y nos volveremos a encontrar porque todos tenemos un objetivo de clase, y sobre todo en la cotidianeidad reivindicativa de que nuestros compañeros tengan laburo y vivan mejor, claro. Y tengan más dignidad. Nosotros no imaginábamos el escenario que se presentó después, por eso tratamos de tener gestos de bueno, como el primer domingo que nos encontramos con ese escenario terrible de la presencia policial y de compañeros que no estaban informados suficientemente. Que no fue este domingo, sino el anterior al que hace referencia. No, varios, no, ya hace como, sí, es el creo que fue el domingo 13, domingo 13, que nosotros no estaban garantizadas ni la integridad física de los integrantes de la Doquín, ni la integridad física ni laboral de los trabajadores que se estaban oponiendo. Nosotros sabemos perfectamente que el gobierno tiene proyectado legalizar toda la, digamos, la parte de ferias y de predios feriales, porque hay algunos que intersectan entre, digamos, de Defensa, de Entre Independencia hasta Plaza de Mayo, como correr todo el colectivo de trabajadores hasta ahí, porque no quieren ninguno trabajando en las cuadras anteriores. Uh-huh. Pero la verdad que no esperábamos encontrar, nosotros sentimos que es el Estado quien tiene la responsabilidad de cumplir con nosotros como trabajadores y también con los trabajadores que estaban en el 700. Claro. Nosotros sabemos que con un gobierno como el actual es un poco difícil manejar los tiempos nosotros. Nos hubiera gustado no llegar a la situación a la que se llegó, y por eso estamos tratando por todas las vías de resolver sin violencia y sin enfrentamiento. Uh-huh. Por eso el primer, ese domingo que te digo, el 13, nosotros decidimos irnos a nuestras casas, que no lo habíamos hecho nunca, no nos había echado jamás ni la policía, ni la infantería, ni la fiscal de la calle, y como gesto nosotros decidimos irnos a nuestras casas. El domingo que siguió también fue muy, muy tenso, y nosotros desde ese entonces, esto me gustaría dejarlo claro, decidimos armar en Chile, en la calle Chile, digamos que sería la otra calle que nos fue, la otra cuadra que nos fue adjudicada por convenio, y digamos, nosotros no queremos armar en Defensa. No en la calle sobre, del conflicto, la de Defensa del 700. Claro, hasta que se resuelva la situación, que incluso se judicializó ahora, porque hay una presentación de recurso de amparo, pero nosotros de ninguna forma queremos ser ni justificación de represión, ni tampoco justificación de desalojo, desocupación de otros trabajadores. Claro, estamos. Y también sí. Algo que me gustaría decir es que, bueno, a pesar de que a veces se ha vuelto un poco virulenta y bastante agresiva esta situación, digamos, en que nos toca estar, ¿no?, en veredas enfrentadas, porque el enemigo principal es otro y creo que lo tenemos clarísimo todos, me parece que nosotros vamos a seguir intentando incluso incorporar que el convenio nuestro sirva de paraguas para que todos los trabajadores queden legalizados en la calle Defensa, los que nos falta todavía estar legalizados. Estamos charlando con Gabriela Holguín, es la presidenta de la cooperativa El Adoquín, dentro de la CETEP, Artesanos y Artesanas, del barrio de San Telmo, allí la feria reconocida a nivel mundial de Artesanos y Artesanas de San Telmo. Ustedes publicaron un comunicado hace un par de días. Con total sinceridad quiero hacerte esta pregunta. ¿No fue poco feliz que hicieran un relato de los hechos, de la historia de la cooperativa La Doquín, y que no mencionaran la represión que se dio el domingo contra un grupo que ya no pertenece a la cooperativa, pero que estaba en la calle y que son del palo, digamos? Sí, seguramente en eso tenés razón, así que a veces en la calentura se hacen algunas, digamos, no en la calentura, en la inmediatez, se puede decir, porque no es calentura. Nosotros a veces estamos muy orgullosos de lo que hicimos y no es ninguna intención nuestra sonar soberbios, pero sí, obviamente que esto que te estoy diciendo, que nosotros estamos contra la represión de cualquier trabajador que esté luchando por su fuente de trabajo, y sí, te reconozco que, bueno, tenemos que dejarlo claro por ahí con más firmeza. Nosotros igual en un documento de CETEP Capital, de la seccional CETEP Capital, justamente eso queda bastante claro, y pensamos que no hacía falta reforzarlo, pero bueno, seguramente tenés razón, que a lo mejor puede ser leído equivocamente, y así que bueno, vamos a ocuparnos de dejarlo bien en claro. Por supuesto que repudiamos cualquier represión a cualquier, nosotros digamos, porque también hay que enmarcar muy bien en el momento político que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Que es, ahora las relaciones laborales en el espacio público están completamente vulneradas, o sea, además nosotros estamos siendo visibilizados ahora, pero incluso dentro de las propias organizaciones sindicales y sociales siempre fuimos como los últimos de la fila, porque nuestra problemática laboral es muy difícil de resolver. Tiene poco rédito político, porque a veces la opinión pública no es que recién ahora empiezan como un poco a ponerse de parte de los vendedores ambulantes en la calle, pero la verdad que antes tampoco era que les daba, digamos, a los candidatos les gustaba hacer campaña con nuestra problemática social y laboral. Entonces fuimos dando una pelea un poco marginal, pero no en por nosotros ser marginales, sino en los bordes de la política. Uh-huh. Y bueno, y este conflicto ahora tomó centralidad justamente porque el gobierno, y ojo, no es solamente el gobierno de este color político de hoy, también nosotros fuimos desalojados y pasamos muchos malos momentos en gobiernos anteriores, donde no había una política destinada, por ejemplo, una ley nacional que protegiera al trabajador, ya que no al en el espacio público, viste que es una jurisdicción local, digamos, nacionalmente no se puede hacer grandes normativas, pero por lo menos que protegieran el trabajo y nos reconocieran como tales. Nosotros ni siquiera estamos reconocidos fiscalmente, somos medio de veras que somos los últimos de la fila. Entonces, en esa situación general, también hay que ver que hubo un gran retroceso desde Florida en el año 2012 para acá, hubo una embestida contra todo lo que es trabajo en el espacio público, en las cuales ha habido realmente muy pocos espacios donde pudiéramos quedar trabajando, y eso también te ubica en una situación en la que la capacidad de movimiento y la capacidad de negociación se hace cada vez más corta, digamos. Gabriela, nosotros somos David contra Goliat a veces. Tenemos dos minutos, sí. Y tenemos dos preguntas que queremos hacer. Sí. Te pedimos que contestes, si podés, lo más concretamente, sí, posible. La primera la hace mi compañero Pedro Ramírez Sotero. Hola, bueno. Gabriela, ¿cómo estás? Yo te quería hacer una consulta en referencia a lo que vos decías de la cantidad de puesteros que están hoy, serían legalizados, y hacías referencia a que están luchando para poder legalizar al resto de los que quedarían. ¿Cuántos serían los que están ahora garantizados y los que no? ¿Y cómo se están moviendo, cómo están laburando desde la cooperativa para que esto se garantice? Sí, mira, nosotros tenemos el convenio nuestro laboral, que va más allá de la resolución que sacó la norma ejecutiva, que después se adecúa al convenio laboral, protege 220 puestos de trabajo. O sea, son 220 puestos de trabajo de los miembros de la cooperativa El Adoquín. Eso sería como un convenio laboral, un convenio de trabajo como cualquier trabajador, claro, formal. ¿Y cuántos son los que quedarían con la situación sin resolver? Sí, nosotros entendemos, por lo que figuran en el recurso de amparo, que son alrededor de 80, 82, 83, 84, que son a los cuales hay que resolver la situación, que no depende solamente, o sea, no depende de nosotros, sino que eso depende del Ejecutivo, que busque, creo que la jueza los instó a que encuentren una solución que contemple a todas las partes. Sí, y la última... Nosotros sí, estamos muy muy dispuestos a incorporar a algunos compañeros, por supuesto, a los que se puedan al convenio. Y la última, bien cortita, porfa, que es, ¿qué va a pasar el domingo? Porque nos preocupa que se vuelva a repetir la situación de la semana pasada. Sí, a nosotros nos preocupa muchísimo. La verdad que estamos haciendo todas las instancias, recorriendo todas las instancias políticas y de unidad para poder hablar con los compañeros, porque es muy importante que los que estamos trabajando podamos trabajar, que no se suscite ninguna violencia de ningún tipo entre trabajadores, y además, por supuesto, que no haya ninguna represión a los que eligen como modo de protesta, uh-huh, seguir peleando por las cuadras del 800, del 900 y el 1000. Vamos a propiciar eso desde nuestro lugar, pero la verdad que yo no puedo garantizar eso, porque la verdad que esperamos un gesto aparte del gobierno, del Ejecutivo, para, claro, que... y del Poder Judicial, para que esto se resuelva con favor hacia todos. Gracias por esta charla, Gabriela. Un abrazo grande. Muchas gracias. Saludos. Hemos charlado con Gabriela Holguín. Ella es la presidenta de la cooperativa El Adoquín. Ha dado su visión y ha también reconocido un error político. No es muy habitual que con total tranquilidad alguien, una referente social como es Holguín, reconozca que la pifiaron fuertemente cuando sacaron un comunicado dos días después de la represión, sin hacer mención a la represión. Esperemos, vamos a estar atentos y atentas a lo que pase el domingo. La Retaguardia. Programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. Si te acercas al Facebook de La Retaguardia, vas a ver publicado un video que nos mandó Agustín Santillán desde Ingeniero Juárez, desde uno de los barrios que habitan las comunidades huichí, allí en Ingeniero Juárez, porque, bueno, en un primer momento, cuando inicia el paneo y hay 4 o 5 chiquitos jugando en el agua, te parece que estás observando el video de un río. Sin embargo, es cuando la cámara se va hacia la derecha, ya se ven las casas, se ven las compuertas que la gente tiene que fabricar con lo que tiene a mano para intentar evitar que en sus casas ya humildes no ingrese el agua. Y lo que sucede después es que, bueno, cuando baja el agua quedan un montón de cosas para resolver, queda un montón de gente que perdió lo poco que tenía, queda la imposibilidad de regresar por mucho tiempo a la casa, son calles de barro, por lo que el agua hace desastres por sí sola, pero con el lodo que se forma por el barro de las calles, la situación se vuelve mucho peor. Es bravo, es complicado ver ese video, que además, nada, esas políticas raras de Facebook, a nosotros no nos pasó, pero sabemos gente que publicó ese mismo video, que además nos envió uno de los referentes, Huichí, Agustín Santillán, y se lo censuraron porque se ve a los chiquitos desnudos jugando en el agua, el producto de la inundación en las calles. En fin, nada, cuestiones que pasan con habitualidad, que pasan todos los años en el país, y vos vas a ver en las noticias las fotos de la gente en traje de baño en el glaciar Perito Moreno, muy pintoresca, por cierto, con casi 40 grados de temperatura ambiente, pero por otro lado no te vas a encontrar con estas fotos de las inundaciones en la Formosa de Gildo Infrán. No lo vas a encontrar en C5N, pero tampoco lo vas a encontrar en Clarín, porque va más allá de las cuestiones de los colores políticos, ¿no? Hay un olvido voluntario de la situación de los pueblos originarios en la Argentina, y en estas situaciones límites claramente es donde más claro se ve la situación. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Como tengo que actuar, pero Estamos faltos en estos en estas jornadas de enero y febrero de oral y público. Nos estamos tomando una suerte de mini vacaciones para hacer ese programa que nos resulta, que nos consume como muchas energías. Y lo que está sucediendo es que comienzan a reanudarse los juicios por crímenes de lesa humanidad, y allí uno se encuentra con la importancia que al menos tiene para nosotros oral y público, porque nos gustaría dar un montón de informaciones que no damos en el marco del programa que hacemos todos los jueves aquí en Radio La Retaguardia con Víctor Basterra, con Pablo Giacobbe y con María Eugenia Otero. Una de esas cosas, por ejemplo, tiene que ver con que hoy declaró en el juicio de Mar del Plata, además nos cruza desde lo personal porque es nuestro amigo, Edu Nachman. Edu declaró en la causa que tiene que ver con la desaparición de su padre, el teatrista Gregorio Nachman, y declaró además con la presencia de sus dos hermanos, y allí nada, simplemente uno se encuentra con lo reparador que muchas veces son los juicios por crímenes de lesa humanidad, aún con la poquita justicia que se consigue, cuando al menos se tiene la posibilidad de contar en un estrado judicial la historia del viejo, el caso de Gregorio Nachman, una persona muy reconocida por su tarea artística allí en lo local, en Mar del Plata. Pero bueno, nunca está mal retomar esa historia en el marco de lo que hizo el terrorismo de Estado con él, que fue secuestrarlo y desaparecerlo. Cambiamos completamente de clima porque nos vamos a meter a contar una historia que puede ser una buena noticia. A ver, tampoco vamos a decir te traemos la solución para los tarifazos, porque no estamos en condiciones de hacer eso. Pero sí nos enteramos que hay una vecina de Boedo, a la que nosotros conocemos, que hizo unas presentaciones en los ámbitos correspondientes que tienen que ver con los lugares, con los espacios, con las empresas de regulación, digamos que las empresas que deberían regular y no siempre lo hacen, a las empresas que brindan los servicios públicos, y consiguió alguna victoria personal. Vamos a ver si podemos hacer que esa victoria personal de alguna manera ayude a otros y a otras a pasar el mal trago de recibir una factura de luz o de gas y ver que la cosa es impagable. Vamos a charlar con Paloma. Paloma es una vecina del barrio de Boedo. No estamos dando su apellido, pero lo conocemos, y la preservamos. Y le damos la bienvenida aquí a La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás, Paloma? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, te cargué de una mochila que es la posibilidad de brindarle una solución a toda la gente que está cada vez en mayor cantidad saliendo los viernes a la calle a expresar lo que pasa. Bueno, y Boedo es uno de los epicentros, hemos publicado... Sí, Boedo hace rato que hay ruidazos los viernes, ya incluso desde el año pasado. Uh-huh. Bueno, contanos qué hiciste vos cuando te llegaron las boletas. A ver, esto es como una acción individual. Efectivamente, lo de los viernes es lo que está haciendo colectivo ahora. Desde lo individual, a mí me llegó la factura. Yo pasé, por ejemplo, en Edesur de 123 pesos, creo que pagaba, a 1.500. Nada, yo soy docente, trabajo un turno, no es que... O sea, llego a fin de mes con lo justo, muy justo. Vivo sola. Y dije, no, yo no llego a pagar esto. O sea, y frente a eso había visto una publicación en Facebook de... si te llega la boleta, como había visto ya por Facebook una publicación de qué hay que hacer frente a eso, entonces empecé como a buscar por internet esa información y hice esos trámites. En particular, yo tengo Edesur, Edesur y Edenor, hay que ir al ENRE, pero el primer paso es hacer el reclamo a Edesur. ¿Cuento concretamente qué hay que hacer o qué...? Sí, claro, tenés la salvación de los vecinos y las vecinas porteñas, como paso por paso, tenés todo el tiempo del mundo. Paso por paso. O sea, la boleta, cuando te llega una boleta súper alta, así como una cosa que sabés que te están, perdón, cagando, así voy a decirlo así, lo que tenés que hacer es agarrar la boleta, irte de sur, o de norte, en el caso creo que hasta las 3 están abiertos, eso tienen horarios bastante malos,

que hace muchos años que pasa y cuando no hay nadie como para que él pueda acceder a ver el medidor, nos pide que le mandemos una foto y no lo hace solo con nosotros. No lo hace solo con nosotros. Porque es piola. Entonces vos le mandás la foto con el exacto del medidor y evitás que pase lo que vos decías, Pedro, que pasa habitualmente, que es que te ponen una lectura aproximada, que te ponen lo que se les antoja. Sí, aparte, realmente es muy importante tener las fotos del medidor porque en el caso de Metrogas, no así en el de Edesur, tenés la prueba vos. O sea, tenés medido el consumo en tu casa, en tus manos. Entonces, tenemos que estar atentos de sacarle siempre foto al medidor. Uh-huh. Bueno, subimos a Instagram. Carpetita de foto, una carpetita aparte que diga fotos del medidor y le sacamos todos los días una fotito. Llega a la Argentina el capo cómico del humor, Mau, Mau, Mau. Los argentinos tenemos un enorme optimismo en que esta relación crezca y que en esa relación incluya que vamos a llegar a la final del Mundial en Rusia los dos, pero esta vez le va a tocar ganar a la Argentina para que las cosas sigan parejas, que es bueno para todas las relaciones. Soy abuelo de más de 80 años aprendiendo informática, nunca había abierto una computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. Los abuelos, es tremendo, estaban tremendo. No, es verdad. Esto es siento. Estaban como locos. Pero bueno, descuentos especiales si presentás la cédula verde del yate, el auto de alta gama o el departamento en Miami. Alrededor del tema correo. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero. Acá no sucedió nada todavía. Apurate antes que se agote Mau, Mau, Mau y se vaya de retiro espiritual. La retaguardia. Nos queda muy poco tiempo para el final del programa. Habíamos prometido que íbamos a hablar con Agustín Santillán sobre la situación de las comunidades Huichén y Ingeniero Juárez con el tema de la inundación. Algo ya hemos contado porque no estábamos pudiendo comunicar con Agustín. Ahora sí pudimos hacerlo y en el poco tiempo que nos queda de programa queremos escucharlo. Agustín, bienvenido aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Fernando. Le agradezco por el espacio. Así yo puedo comentar un poco la situación que estamos padeciendo en esta zona, Ingeniero Juárez, en Barrio Viejo, precisamente. Bueno, contanos que hubo fuertes lluvias, eso generó inundación. ¿La inundación fue en todo el Ingeniero Juárez o fue nada más que en los barrios de ustedes? No, sí, viste que llovió 170 y solamente Barrio Viejo y una parte de Barrio Obrero. Y después Centro de Juárez se inundó. Uh-huh. Y lo que son más perjudicados, lo que nosotros vimos acá en Barrio Viejo. Claro. Y claro. No teníamos luz y hay familias que estaban bajo agua. Y prácticamente perdieron todo y nosotros pedíamos ayuda. Justo pasaba gente de ANSES, que estaba con el desarrollo social. Y uno de Buenos Aires, de INAI, ellos vinieron, pero pasaron de largo, no entraron a nuestra comunidad, nada más mirar, porque la desesperación de nosotros era pedir que ayuden a las familias que perdieron todo, porque el agua entre todos se está perdiendo todas sus cosas. Uh-huh. Y no es la primera vez que se inunda nuestro barrio. Claro. No tenemos ayuda de ningún, digamos, de ninguna clase, porque las familias perdieron todo y recuperar. Uh-huh. Agustín, lo poco que tienen es difícil. Claro. ¿Cuál es la situación hoy? Digamos, ¿la gente pudo regresar a sus casas? ¿Está en lugares de evacuación? Sí, algunos volvieron a sus casas porque las evacuaron en la iglesia para que puedan estar, y ahora algunos pudieron volver, pero hay familias que no pueden porque hay muchos bar todavía y muchos mosquitos y tiene miedo por la víbora, todo. Y es muy, digamos, es muy duro la situación de ellos, porque ellos no tienen ninguna ayuda. Yo le pedí ayuda a las autoridades y por el momento ellos están esperando que baje todo el lago, pero gracias a Dios que se está bajando mucho y ahora están esperando que se seque un poco y ellos puedan volver a sus casas. Y claro, porque además le contaba a la gente que quizás nos está escuchando en ciudades del país, que los barrios Viejo y Obrero, que son los más afectados, donde viven las comunidades Huichí y en Ingeniero Juárez, son barrios, digamos, donde no hay asfalto, digamos, claramente todo es tierra y el agua hace estragos, no solo por sí misma, sino también por el lodo que generan, ¿no? Sí, no, acá no hay asfalto, más que una zona donde no hay camino asfaltado, todo camino de tierra y es muy difícil transitar, más cuando hay lluvia, ni ambulancia, el que tiene urgencia tiene que ir caminando hacia el hospital. Uh-huh. Agustín, más el peligro de la noche. Estamos lamentablemente cerca del cierre del programa, pero no queríamos dejar de escuchar tu voz y de que vos pudieras contar más que nosotros interpretar lo que estaba pasando allí. ¿Alguna autoridad de algún lugar, digo, locales de Ingeniero Juárez, de la provincia que gobierna Gildo Infran hace tantos años, del gobierno nacional, de alguno de los ministerios, o incluso Félix Díaz desde el Consejo Consultivo, ¿alguien ha acercado algo para intentar paliar la situación? No, como siempre se tiran las pelotas. Nosotros hablamos con el intendente y él dice, no, nosotros tenemos recursos, pero no es suficiente. Y hablamos, como te dije la primera, que vino uno de INAI por acá. No era que viene, sino pasó y nosotros le agarramos porque nosotros estamos sobre la... Y él dice, no, el Nación no puede hacer nada porque ya mandó las cosas. O sea que nosotros estamos en el medio, no sabemos qué hacer. Y él dice, no, el Estado ya mandó las cosas. Y le preguntamos a lo del gobierno de acá de provincia, él dice, no, Nación no manda ayuda. Entonces la gente no sabe qué hacer, porque lo único que queda es estar en la casa, volver a sus casas y rehacer todas las cosas, porque perdieron colchón, camita, que lo único que tenía, perdieron todo. ¿Alguna manera de ayudarlos desde aquí? Porque sabemos que a veces el envío de cosas es conflictivo y hay gente en el medio que se queda con las cosas que ustedes piden. ¿Qué le dirías a alguien que te pregunta cómo puede ayudar? Y no las familias, que ellos siempre viene gente, traen donaciones que ellos entregan personalmente a las familias, como esta gente de Buenos Aires, que siempre viene a traer donaciones. Y ellos, hay un grupo que se llama Bragada Ayuda, que encabeza Eduardo Villarreal, que ellos siempre ahora están organizando para llegar, y Enfermeras Solidarias del Pilar, que ellos también son gente que siempre han recorrido esta zona, que a muchos los que me están escuchando pueden ir a él. Digamos, lleva sus cosas y si quiere mandar a esta familia, porque Eduardo Villarreal, que es Bragada Ayuda, ellos están por venir. Y yo le mandé los datos, digamos, la gente. Están inundados bajo agua acá. Claro. Y después las instituciones nacionales, yo hablé con Félix y dicen, no, nosotros no podemos hacer nada porque no manejamos los recursos, el que maneja el desarrollo social. Y siempre nosotros tenemos problema de este y nunca hay ayuda de ningún instituto. Acá nosotros siempre acudimos a la municipalidad, por ahí tenemos suerte, nos dan las cosas, pero no es suficiente, le dan familia para que cocine para el mediodía, después espera otro mediodía. Claro. Agustín, te mandamos un abrazo para vos, para toda tu familia, y ojalá que puedan ir volviendo las familias que todavía no han podido regresar a sus casas y que la situación vaya volviendo a esa normalidad que tienen ustedes, que tampoco es tan normal, ¿no? te agradezco por la comunicación y nosotros también estamos muy alertos por la hermana que creció el río Pilcomayo, porque acá está cerca el río, nuestro hermano de Ramón Liste, que ellos también están preocupados por la crecida del río Pilcomayo. Un abrazo grande. Hemos charlado con Agustín Santillán en el cierre del programa de hoy para contar acerca de la situación que se está viviendo ahora en Ingeniero Juárez. ¿Nos vamos yendo, Pedro? Nos vamos yendo. ¿Cómo es esto? ¿Vos hace cuánto que estás integrado al programa? ¿Hiciste una suplencia de un mes y algo? ¿Te declaramos titular la semana pasada y ahora te vas de vacaciones? Y pero vos viste cómo es. El tema es una cuestión de rendimiento. Acá me pusieron como titular por mi buen rendimiento y ahora tengo merecidas vacaciones por mi rendimiento. Merecidas precisamente. Vacaciones. ¿Y Otero va a estar reemplazándote en ese? No, me dice que no. Te dice que no. Bueno. Yo no tengo ningún problema de salir al aire desde allá. No estaría mal hacernos algún tipo de informe desde Roma, por ejemplo, ¿no? Sin ningún problema. Bueno. Si querés, hablamos, trato de comunicarme con el Papa Francisco. Le preguntamos al respecto de lo que dijo de... Ya hablamos hoy con la CETEP, no sobrecarguemos tampoco. No, pero digo, le podemos preguntar al respecto de lo que dijo sobre lo de que no hay que dejarse llenar la cabeza por los zurdos. No sé qué te parece. Sí, me parece un Bergoglio... En todo su esplendor, en todo, ¿no? Su esplendor, totalmente. Bueno, no nos vamos, gente. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.